estamos en el obelisco. Hay cientos y miles seguramente de personas que se han reunido para repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Estamos con Miriam Bregman. Miriam, buen día. ¿Por qué se han reunido en el día de hoy? ¿Cuál es la importancia de esta convocatoria? Porque creemos que hay que manifestarse, que hay que repudiar en la calle este golpe de Estado que ha ocurrido en Bolivia y que hay que señalar claramente la complicidad del gobierno argentino que no se ha pronunciado sobre un nuevo golpe de Estado en América Latina. Bueno, hay otros referentes a nivel latinoamericano que se han pronunciado. Muchos de los presidentes actuales de Latinoamérica no han dicho nada o han apoyado directamente el golpe. ¿Cómo crees que esto va a seguir para la región latinoamericana? Yo creo que por eso es tan importante desarrollar la movilización y ser muy claros en esto. Van en los últimos años 5 golpes o intentos de golpe en América Latina, en la mayoría de los cuales Estados Unidos y su Departamento de Estado se encuentran detrás. Entonces es muy importante señalarlo, porque la OEA dio el comunicado sobre las elecciones casualmente o nada casualmente, cuando ya la policía se había amotinado y estaba el ejército pasándose o manifestándose de complicidad con el golpe. Entonces creo que acá es muy importante que los pueblos de América Latina salgamos a la calle. Bueno, ¿y cómo te referirías o qué plantearías al Estado Nacional Argentino y al próximo presidente ya electo de cara a esta situación? Que no se pueden avalar los golpes y que tampoco se puede naturalizar. Que no se puede dejar que se reconozca el nuevo gobierno que se instaure en Bolivia como que no pasa nada y que va pasando, ¿no? Como pasó con Temer en Brasil y después eso resultó la llegada de Bolsonaro. Entonces, cada paso que nosotros nos damos es un paso que avanza a la derecha. Bien, muchas gracias.